la siguiente es una realización de JS Producciones. Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones. La Argentina pasó el millón de contagios tras 7 meses de cuarentena. El gobierno informó que durante esta jornada fueron 12.982 las personas que dieron positivo y el total de infectados llegó a 1.002.662. Además, son 451 los muertos. ¿Y hay autocrítica o no? Ahora, ¿cómo explica el Comité de Infectólogos el millón de casos? Ya era viernes y todavía no había llegado ninguna convocatoria al grupo de WhatsApp. Por primera vez en 7 meses y ya cerca del millón de casos detectados de COVID-19 en el país, cifra que alcanzó hoy, el presidente no recibiría a los asesores horas antes de un anuncio sobre la continuidad de la cuarentena desde la llegada de la pandemia por el nuevo coronavirus. La última reunión virtual del Comité de Expertos COVID-19 había sido el sábado anterior, a principios de este mes, y unos días antes algunos habían sido convocados a la Casa Rosada. Lejos quedó aquella foto oficial del 23 de abril pasado en el Parque de la Quinta de Olivos con el grupo de expertos convocados por el gobierno posando junto a los funcionarios. Hoy, cuando la Argentina acaba de atravesar el umbral del millón de infectados y es el país con más muertos diarios por millón de habitantes, su rol se mira de manera crítica. ¿Sirvió la cuarentena temprana y prolongada decretada por el gobierno y recomendada por ellos? ¿Fue la estrategia de testeos la correcta? No formamos parte del gobierno, no gobernamos, no decidimos, solo damos opiniones, sugerencias que a veces son tomadas y otras veces no. Trabajamos ad honorem. Para renunciar, como piden algunos, primero nos tienen que contratar. Ponemos a disposición artículos, novedades científicas y cuando nos reunimos con las autoridades sanitarias, intercambiamos opiniones. Es el gobierno el que toma las decisiones, no nosotros, dijo Pedro Kahn, director científico de la Fundación Huésped, en diálogo con La Nación. A 7 meses del primer caso de COVID-19 informado en el país, algunos de los miembros del comité aceptaron hacer una evaluación de su desempeño y en algunos casos también una autocrítica. El resto se excusó de participar o no respondió. No recuerdo que le hayamos dado al gobierno una sugerencia que sea equivocada. Hemos sido bastante prudentes en general, recomendando algunas acciones que no siempre se llevaron a cabo, opinó Kahn. Para él, si el confinamiento no hubiese comenzado en marzo, hoy habría 4 o 5 veces más muertos porque no hubiesen alcanzado las camas, ya que durante los primeros meses de aislamiento se reforzó el sistema de salud en todo el país. Sin embargo, plantea, la cuarentena se fue deshilachando por el cansancio o por los mensajes de algunas personas anticuarentena. También faltó una política más enérgica de búsqueda de contactos, porque la cuarentena sola no resuelve el problema. Habría que haber aislado a los contactos y testearlos para ir adelantándose al virus. No se trata de testear en forma indiscriminada con testeos masivos, sino en la búsqueda de pacientes asintomáticos en ciertos conglomerados, sostuvo el especialista en VIH-Sida. ¿Quién conforma el comité de expertos? Mirta Roses, embajadora especial de la OPS-OMS. Omar Sued, presidente de la Sociedad Argentina de Infectología y director de investigaciones de la Fundación Huésped. Gonzalo Camargo, presidente de la Sociedad Argentina de Emergencias. Ángela Gentile, expresidenta de la Sociedad Argentina de Pediatría y jefa de epidemiología del Hospital de Niños, Ricardo Gutiérrez. Pedro Kahn, director científico de la Fundación Huésped. Eduardo López, jefe del Departamento de Medicina del Hospital de Niños, Ricardo Gutiérrez. Carlota Ruz, ex secretaria de la Comisión de Infectología de la SAP e infectóloga pediátrica de la Fundación Hospitalaria. Luis Cámara, secretario de la Sociedad Argentina de Medicina. Gustavo Lopardo, ex presidente de la Sociedad Argentina de Infectología. Y Florencia Kahn, presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología. También se convocó al infectólogo Pablo Bondegui, jefe de infectología del CEMIC, director científico de la Fundación Vacunar y coordinador de la Comisión de Recomendación Científica y Relaciones Institucionales de la SABE. La secretaria de Acceso a la Salud del Ministerio de Salud de la Nación, Carla Bisotti, fue quien los convocó. Todos ya se conocían. Bisotti fundó la SABE cuando a finales de 2016 dejó el cargo al frente de la Dirección Nacional de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles de la cartera sanitaria nacional. Integra la Comisión de Vacunas de la SADI con Bondegui y Florencia Kahn, que la sucedió al frente de la SABE. Fue parte del Comité Científico de la Fundación Vacunar el año pasado, fue asesora en análisis de estrategias sanitarias de la Fundación Huésped y dirigió el Centro de Estudios para la Prevención y el Control de las Enfermedades Transmisibles de la Universidad y Salud, que el ministro González García fundó en 1991. A diario, los integrantes del COE comparten por WhatsApp estudios que se van publicando sobre la pandemia y revisan los datos locales o responden consultas que les proporcionan las autoridades. Los distintos puntos de vista llegan a generar alta tensión durante los intercambios, pero en algo coincide el perfil de la mayoría de los convocados. Su palabra tiene presencia en los medios desde hace años. 1 millón de infectados. ¿Cómo está la Argentina en el ranking mundial? Con los 12.982 nuevos contagios reportados esta noche, la Argentina superó el millón de afectados por COVID-19. Así, el país se ubica en el sexto lugar de una tabla mundial que encabeza Estados Unidos, con más de 8,4 millones de diagnósticos acumulados, seguido por India con 7 millones y medio, según datos del portal Worldometer. En la región, Brasil lidera el ranking con más de 5 millones de contagios reportados, seguido por Argentina con 1.2.662, Colombia con 965.883, Perú con 868.675 casos y Chile con 493.305. Además, la Argentina reportó 451 nuevas muertes que en total suman 26.716 decesos. El tablero mundial de fallecimientos también lo encabeza Estados Unidos, con más de 225.000 fallecidos, seguido por Brasil con 154.176, la Argentina se encuentra en el 12º lugar. A su vez, según Our World in Data, la Argentina es el país con mayor número de muertes diarias por millón de habitantes, con un promedio de 8. Le siguen la República Checa con 5, Israel 4, Colombia con 3, España con 2,5 y México con 2,43. Tras 1 millón de contagios, el gobierno apuesta a la vacuna y cuestiona la comparación con otros países. El gobierno de Alberto Fernández relativizó la llegada del país al millón de contagios de coronavirus, apuesta a contar con la vacuna lo antes posible y acusa a la oposición y a los medios de haber politizado la lucha contra la pandemia. La prioridad hoy es concentrarse en la explosión de casos en el interior del país, dicen en la Casa Rosada. Es un número que impacta, sí. Ahora hay que concentrarse en el interior, afirmaron a La Nación muy cerca del presidente. Tenemos provincias donde no había casos y a las pocas horas tenés 400. En Catamarca apareció la primera muerte. La velocidad de los contagios es tremenda, reconocían en despachos oficiales. 7 meses después del inicio de la cuarentena, el gobierno cree que el combate a la pandemia se politizó. No apunta tanto al gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta, sino al de Mendoza, que encabeza Rodolfo Suárez, y en el que la Casa Rosada adivina la influencia del titular del Comité Nacional de la UCR, Alfredo Cornejo. La política hizo que no cerraran cuando correspondía, se queja un funcionario al tanto de los diálogos con Suárez y Cornejo. Es un momento complicado y muchos están haciendo campaña con todo esto. Coincidieron desde el Ministerio de Salud, que encabeza Ginés González García. Los funcionarios afirman, compararnos con otros países europeos no sirve demasiado. Son realidades distintas y ninguna receta funcionó del todo. Defienden la política de cierre temprano, que advierten evitó muchísimas muertes en el país, y relativizan la posibilidad de consenso con la oposición política en este tema. Hay sectores de la oposición que nos piden diálogo, dicen cerca de González García. El ministro les repite, si tienen la solución para frenar esto, que me la digan y lo hacemos ya mismo. Pero nadie trae una idea superadora. Al mismo tiempo que reconocen que la velocidad de contagios fuera de los límites del AMBA superó todas las previsiones, en el gobierno defienden la criticada política de testeos limitados. Los PCR salen 8.000 pesos y no tenemos presupuesto para testear a todo el mundo una vez por día, sostienen. En la reunión del COFESA, que reúne a los ministros de salud de todas las provincias del país, González García pidió el viernes a los funcionarios que incluyan los tests que dan negativos en sus informes para demostrar que la tasa de positividad no es tan alta como dicen las cifras hoy. Igual ya está instalado en los medios que testeamos poco, comentaron, resignados desde otro ministerio. En lo que parece haber discusiones con la oposición es en la ansiosa espera por la aparición de la vacuna. Recién en marzo podremos tener masivamente la vacuna, pero igual iremos vacunando con anterioridad en la medida que vayamos teniéndolas, resaltó el ministro de Salud el sábado en diálogo con Radio Continental en su última aparición mediática. En el gobierno hablan de la distribución hacia principios de año de 13,5 millones de dosis entre médicos, enfermeros y grupos de riesgo de las vacunas que salgan primero. La incertidumbre por la llegada y efectividad de las vacunas es otro motivo de inquietud en el oficialismo. Paul Offit dijo, no podemos quedarnos en casa los próximos 2 años. Lo dice el experto en vacunas, Paul Offit. Es una suerte de superhéroe de las vacunas. No solo fue el coinventor de la inmunización contra el rotavirus, sino que también hizo campañas por las vacunas en todos los frentes que se le presentaron, incluso en aquellos donde los antivacunas resultaron tan violentos que lo obligaron a salir con guardaespaldas. Desde el Centro de Educación en Vacunas del Hospital de Niños de Filadelfia, la Cátedra de Pediatría de la Universidad de Pensilvania, los medios de comunicación o los libros de divulgación, el doctor Offit lleva a cabo la misión que se impuso desde pequeño, cuando una operación en sus pies lo obligó a permanecer durante meses en una sala de rehabilitación junto con chicos enfermos de polio. Offit creció para convertirse en un vengador de los niños contra las enfermedades infecciosas. Sin embargo, la pandemia lo encuentra hoy enfocado en una patología que padecen más gravemente los adultos que los niños. Guía de tests de COVID-19. ¿Cuáles sirven? ¿Cuántos salen y dónde se realizan? ¿Tendré o habré tenido coronavirus? Se trata de una incógnita que muchos argentinos tienen luego de 8 meses de pandemia y más de 1 millón de casos confirmados en el país. Aquellos que quieren despejar esa duda se encuentran con un abanico de tests disponibles que tienen distintas funciones y que a su vez poseen diferente capacidad para detectar la enfermedad. Julián García, de 27 años, estuvo en contacto con un caso confirmado hace 2 semanas. 4 días después, él no presentaba indicios de contagio, pero quería quitarse la duda. Fue a un laboratorio privado, pagó 5.500 pesos y le practicaron un hisopado con resultado negativo. Retomé mi vida habitual, de lo contrario hubiera estado más días aislado, preguntándome si estaba infectado, señala. Los eventuales viajes, el contacto con un positivo o la necesidad de visitar personas de riesgo están entre las principales motivaciones de quienes deciden examinarse sin presentar la sintomatología requerida para obtener la indicación médica. García se sometió, según los infectólogos consultados, al test más sensible para detectar el virus, un hisopado nasofaríngeo, prueba RT-PCR. Lo que determina esa prueba es si el paciente está cursando la enfermedad. Consiste en introducir hisopos por la nariz y la garganta, luego la muestra que se extrae puede ser tratada con distintos métodos de ampliación molecular. La más común es la RT-PCR. Es el método más efectivo, rara vez se equivoca, afirma Pablo Scapelato, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología, SADI, y jefe de Unidad Infectología y Control de Infecciones del Hospital Santojani. No obstante, el especialista advierte, la sensibilidad del test dependerá de las características del paciente. Hay momentos, sobre todo cuando aún no aparecieron los síntomas, que la excreción viral es muy baja. En ese caso, puede llegar a no detectar el virus. Por eso es importante hacerlo, por lo menos a los 4 días de haber estado expuesto, porque ese es el momento en el que ya es detectable. Este es el test que ofrecen los laboratorios privados para casos como el de García. Cuestan entre 5.500 y 10.000 pesos, dependiendo del laboratorio y del lugar donde hagan la prueba, en un centro médico o en el domicilio del paciente. Femicidio en Martindale. Vengo a buscar unas cosas, dijo la víctima antes de ser asesinada por Neus. Vengo a buscar unas cosas, dijo Silvia Sarabia, poco antes de ser asesinada por su esposo, el empresario Jorge Neus, que luego se mató de un tiro en la sien tras cometer el femicidio. La mujer, apasionada del arte, lo dijo al regresar a la casa familiar de Country Martindale, después de haber dormido en lo de su hija Lucila, en otra propiedad de ese barrio cerrado de Pilar. Se había ido la noche anterior, después de una pelea con su marido. Así lo reconoció en su declaración testimonial una de las empleadas domésticas que estaban en la casa donde ocurrió el brutal homicidio el sábado de la semana pasada. Las palabras de la víctima, de 48 años, confirman lo que había dicho como testigo Lucila Neus. La hija del matrimonio había revelado la existencia de una discusión previa que llevó a su madre a ir a dormir a su casa la noche previa al femicidio. Para los investigadores del homicidio de Sarabia, las palabras de aquella testigo robustecieron la principal hipótesis seguida desde un primer momento, que fue un femicidio seguido de suicidio en un contexto de desavenencias graves en la pareja. Dólar en medio de la tensión cambiaria y tras las nuevas medidas, Guzmán habló con la directora del FMI. En medio de las presiones por el tipo de cambio y tras las nuevas medidas anunciadas por el gobierno para contener la brecha entre los distintos dólares, el ministro de Economía, Martín Guzmán, y la directora gerente de Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, mantuvieron esta noche un nuevo contacto en el que conversaron acerca de las tensiones en torno del dólar y la estabilidad económica. En las medidas anunciadas hoy para calmar al dólar, que llegó a 181 pesos en el caso del Blue, el Ministerio de Economía ya había dedicado un párrafo a la relación con el fondo. Guzmán dijo días atrás que buscará despejar dudas sobre los senderos fiscal y monetario con el organismo, pasando por el Congreso. Nos encontramos trabajando firmemente en la refinanciación de la deuda con los organismos multilaterales de crédito bajo los mismos criterios de sostenibilidad que oportunamente consideramos para la reestructuración de los títulos públicos. En el referido proceso, el diálogo con el FMI se encuentra en una etapa de interacción constructiva, había señalado el Palacio de Hacienda en la comunicación formal de los anuncios. Noticias de la Radio de Naciones Unidas. Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. El secretario general felicita al pueblo de Bolivia por la alta y pacífica participación en las elecciones generales de este domingo. Según informaciones de prensa, los sondeos a pie de urna, a falta del recuento oficial, dan la victoria al exministro de Economía Luis Arce, candidato del partido de Evo Morales, Movimiento al Socialismo. Antonio Guterres anima a todos los líderes políticos y sociales a trabajar juntos con el mismo compromiso por la democracia, respeto por los derechos humanos y la reconciliación nacional para abordar los actuales desafíos económicos, sociales y de salud, dijo su portavoz en la rueda de prensa diaria. El sistema de las Naciones Unidas en Bolivia también celebró la alta participación ciudadana y destacó que los comicios se desarrollaron de manera ordenada, bajo un clima de tranquilidad y respeto a los derechos humanos. Naciones Unidas reafirmó su compromiso de apoyar los esfuerzos nacionales para consolidar la paz y los valores democráticos. Hablamos ahora del COVID-19. UNICEF almacenará durante este año 520 millones de jeringas para administrar la vacuna cuando esté disponible. El Fondo de la ONU para la Infancia aumentará el acopio hasta los 1.000 millones de inyecciones para el año 2021, suponiendo que haya suficientes dosis de la vacuna. Vacunar a todo el mundo contra la COVID-19 será una de las mayores tareas a gran escala en la historia de la humanidad y tendremos que actuar con la misma rapidez con que se puedan producir las vacunas, afirmó Henrietta Fore, la directora ejecutiva de UNICEF, y añadió que para actuar rápido en el futuro necesitamos movernos rápidamente ahora. Aparte de las jeringas, UNICEF también comprará 5 millones de cajas para eliminar de forma segura las jeringuillas y las agujas usadas y así evitar el riesgo de accidentes. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud insiste en la importancia de que las personas que hayan estado en contacto con un positivo por COVID-19 cumplan la cuarentena y pide más apoyo social para ellas. Los especialistas de la OMS explicaron que los países asiáticos que han logrado contener la propagación del coronavirus y lo han mantenido bajo control tienen en común que se han enfocado en detectar y aislar los casos positivos y, sobre todo, en poner a los contactos en cuarentena. Estar en cuarentena significa no salir de casa para trabajar ni para comprar ni recibir visitas. Por eso, la importancia de que los gobiernos apoyen a esos ciudadanos con alojamiento, comida y otras iniciativas para compensar las pérdidas de ingresos. Michael Ryan es el director de emergencias de la organización. Si me preguntan como especialista en salud pública una sola cosa que puede mejorar y transformar la situación, es asegurarnos que todos y cada uno de los contactos de contagios confirmados estén en cuarentena durante el tiempo apropiado para romper las cadenas de transmisión. Creo que esto no ha ocurrido sistemáticamente en ningún lugar y particularmente en los países que ahora ven grandes aumentos. Ha sido muy difícil sostenerlo durante el verano y creo que es en gran parte debido a eso por lo que estamos viendo números muy altos en este momento. Y cambiamos de asunto. Una experta de la ONU en Derechos Humanos aplaudió la decisión de México de enviar al Senado para su ratificación el innovador Tratado Regional sobre el Medio Ambiente, conocido como el Acuerdo de Escazú. Mary Lawlor, la relatora especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, considera que esta decisión refleja la responsabilidad de México con el medio ambiente y el reconocimiento de quienes lo protegen. El Acuerdo de Escazú, firmado por 24 países, establece unas garantías claras para proteger a las personas defensoras del medio ambiente. El presidente López Obrador lo envió al Senado en agosto para su ratificación en los próximos meses. Lawlor cree que esta decisión debería inspirar a otros poderes del gobierno a asegurar que las reformas legales, fiscales y políticas ahora en curso también refuercen la protección de quienes defienden los derechos humanos. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Panorama informativo. dólar, el plan para bajar la brecha, menos parking y un bono para que salgan los fondos. El gobierno anunció hoy el plan con que el ministro de Economía, Martín Guzmán, intentará cumplir con el mandato que le impuso el presidente Alberto Fernández el anteúltimo fin de semana, poner orden en el mercado cambiario. El anticipo de las medidas, el propio comunicado habla de medidas que deben oficializar en las próximas horas la Comisión Nacional de Valores y el Banco Central, llegó en una jornada en la que el dólar en el mercado paralelo alcanzó un nuevo máximo al cerrar ofrecido a la venta a 181 pesos, sumó 3 pesos, divorciándose más de los dólares financieros que, tras una apertura alcista, cerraron en baja o con alzas menores por los rumores que anticipaban estas decisiones. Concretamente, el Ministerio de Economía anunció que se reducirá a 3 días los periodos de permanencia vigentes de valores negociables, parking, en todos los casos para favorecer el proceso de intermediación para incrementar la liquidez de los instrumentos locales. Fernando Iglesias pidió una comisión que investigue desapariciones durante la cuarentena. El diputado nacional Fernando Iglesias participó esta noche en terapia de noticias por La Nación Más y denunció que hubo desaparecidos durante la cuarentena, por lo que contó que envió un proyecto al Congreso para crear una comisión bicameral que investigue crímenes cometidos por el Estado. Los casos han sido innumerables. Hemos tenido desapariciones, desapariciones seguidas de muertes, todo tipo de agresiones, gente que ha sido llevada a la comisaría por violar la cuarentena y ha muerto, manifestó Iglesias. El caso quizás más resonante que pone en tela de juicio el accionar policial es el de Facundo Astudillo Castro, el joven de 23 años que había desaparecido el 30 de abril pasado cuando se dirigía desde Pedro Luro hacia Bahía Blanca a la casa de su exnovia y cuyo cuerpo fue encontrado el 15 de agosto último en zona conocida como Cola de Ballena, en Villarino Viejo. Tenemos documentados alrededor de 180 casos extremos que implican violencia y abuso policial, no pequeñas violaciones que son cotidianas. Estos crímenes los han cometido con sus propios militantes, como ha sucedido en Santiago del Estero con esta folclorista de la familia Carabajal, dijo el diputado. La cantante Roxana Carabajal fue demorada por la policía de Santiago del Estero al intentar interceder junto a otra mujer que se identificó como Sandra Farías para que los efectivos no se llevaran detenidos a 3 jóvenes que jugaban al fútbol en el barrio Mariano Moreno y denunciaron violencia policial. Iglesias también mencionó que quiere crear un protocolo para los enfermos de COVID para que no mueran solos, porque el acompañamiento de los familiares es vital para mantener alta la moral, sintetizó. Detuvieron a 4 mapuches por ocupar un campo y tener sitiada a una familia en Bariloche. Con un operativo policial de gran despliegue, la justicia de Río Negro ordenó el desalojo de una propiedad en el paraje El Foyel, donde un grupo de la comunidad mapuche del Lof Gallardo Calfú mantiene desde el jueves pasado cercada a la familia que es propietaria de las tierras. Después de 3 horas de negociación y en un desenlace pacífico, los miembros de la comunidad se retiraron del campo. Hubo 4 mapuches que quedaron detenidos porque se negaron a obedecer la orden impartida para abandonar el predio, según informó el Ministerio Público Fiscal de Río Negro. El operativo estuvo a cargo del comisario inspector Osvaldo Tellierea y llegaron al lugar las fuerzas de choque de Río Negro. Aunque la tensión estuvo latente, se pudo resolver sin necesidad de apelar a la violencia, dijeron las fuentes policiales y judiciales a La Nación. Entre los cuales los 4 detenidos está Rosa Blanca Gallardo, la líder del LOF, y sobre quien pesaba un pedido de captura, según fuentes policiales. No podrán estar más de 48 horas detenidos, por lo que se espera que la audiencia de formulación de cargos será en el día de mañana. Arce, el candidato con un perfil opuesto al de Evo Morales, que arrasó en Bolivia. El economista de izquierda, Luis Arce, que dio la gran sorpresa al ganar la presidencia de Bolivia en primera vuelta ayer, según el conteo rápido de un canal privado, se benefició del capital político construido durante décadas por el exmandatario Evo Morales. En el extremo opuesto del estilo carismático de Morales, Arce es un tecnócrata de perfil bajo, reconocido como el artífice del milagro económico boliviano. Vamos a trabajar para todos los bolivianos. Vamos a construir un gobierno de unidad nacional. Vamos a construir la unidad de nuestro país, dijo Arce durante la madrugada. Su inesperado triunfo en la primera ronda, no anticipado por las encuestas, pavimenta el regreso a Bolivia de Morales desde su exilio en la Argentina y sirve al líder del movimiento al socialismo, MAS, para reivindicarse políticamente 11 meses después de su dimisión en medio de una convulsión social. Coronavirus, expertos del INTA y el CONICET lograron neutralizarlo con anticuerpos derivados de llamas y huevos. El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA, informó que un equipo de investigadores de ese organismo descentralizado del Ministerio de Agricultura y del CONICET, del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, desarrollaron los nanoanticuerpos VHH provenientes de las llamas y los anticuerpos IgY derivados de la yema de los huevos de gallina, con capacidad de neutralizar el coronavirus. El desarrollo científico que presentaron el ministro de Agricultura, Luis Basterra, el de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salvareza, y la presidenta del INTA, Susana Mirasou, es el primero en Sudamérica. En tanto, Estados Unidos, China, Suecia, Bélgica y otros países de Europa fueron los pioneros en desarrollo de esta tecnología. Panorama informativo. Una presentación de JS Producciones.